Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al vuelo número 205 de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, transmitiendo desde la ciudad de Praga en la República Checa. La música que nos acompaña en este momento fue tocada en vivo en un cruce casual entre Germán Trompeta y Facundo Javier Pérez Torres, músicos de la fanfarria del Capitán, con quienes ya habíamos realizado una entrevista, además acompañados por su amiga española Ela. Y justo en la entrada de la estación Museum nos encontramos con un señor trombonista de nombre Youssef, que gentilmente se dispuso a compartir una zapada espontánea con los integrantes de la fanfarria del Capitán. La fanfarria del Capitán, una banda que estuvo de gira por Europa en estos meses, visitando distintas ciudades, yendo de un lado a otro con su combi. Sobre esto y otras cuestiones, conversaremos entonces con Germán Trompeta y Facundo de la fanfarria del Capitán en esta nueva emisión de Limbo. En la operación técnica, Soledad Vázquez, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. ¡Au país! ¡Vámonos, muchachos! We'll be right back. lluvia caerá y tu piel mojará el sol. Abraza tu inocencia. La ignorancia mata al hombre, me lo dijo un gran señor con su pipa cargada de experiencia. Suena la música de Tony Montaña desde su disco Baila sobre lo verde, Hijitas. Si de la planta crece la flor y es así como me da su amor, no entiendo por qué la están prohibiendo. Si es que la tierra me dio tu voz y yo con ella mi corazón, no la castigues más. No ve que estás sufriendo. Dejaré que tus hojitas de amor salgan y lleguen donde quieran llegar. Dejaré que tus hojitas de amor salgan y lleguen donde quieran llegar. La gancha, pásame el encendedor. Así de a poco voy entrando en calor. Vamos a fumar hasta que salga el sol. Vamos a bailar hasta que salga el sol. Obladí, oblada, ay qué risa que me da. Vengo con el humo de la colección de la tía Juli con Astor y León. Y la trompeta y el trombón tocan melodías de canción, porque fuman un montón. Es un camión lleno de cogollos en flor. Vos decís que no, pero te encanta el olor. Yo soy la G, a la A, a la B, a la O. Hijo, chicas, hagan fila porque llegué yo con la lluvia de palabras para que las piernas abran. Vamos a bailar esta danza macabra y dice: dejaré que tus hojitas de amor salgan y lleguen donde quieran llegar. Dejaré que tus hojitas de amor salgan y lleguen donde quieran llegar. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Ese grito de batalla es el grito de la gente que me acompaña, que viene porque la fanfarria del capitán, una banda muy vistosa en el flyer que me dieron, estuvo haciendo una gira que lo llevó desde el 2 de octubre, cuando comenzaron en el Walhalla Theater de Wiesbaden, en Alemania, terminando el 31 del mismo mes, hace muy poquitos días, en Hoyerswerda, Hoyerswerda, en Kulturfabrik. Así, la fanfarria del capitán, desde Argentina, nos encontramos con dos de sus músicos en la ciudad de Praga, y para mi sorpresa, uno de ellos es un querido amigo de Radio Rueda, de la banda que tiene a mi primo también en su seno creativo. Estamos con Facundo, de Tony Montaña y también de La Fanfarria. ¿Cómo estás? Buenas noches, Facu. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos muy bien acá, disfrutando de una comidita, una cerveza, una vista espectacular de Praga. Y bueno, acá volvimos después de una ajetreada gira, fueron 28 fechas en un mes, uh-huh. que nos llevaron, bueno, como decías, empezando en Wiesbaden, pero pasamos por Ámsterdam, otras ciudades holandesas, Bélgica, Checa, Eslovaquia, Eslovenia. Y bueno, nos encantó Praga y al terminar la gira decidimos volver, también por un cariño que encontramos por aquí, que terminó de motivar la vuelta. Y bueno, acá felices de encontrar también otro argentino cultor de la cultura, valga la redundancia, aquí, que bueno, nos favorece para seguir con nuestro camino creativo a lo largo y ancho del mundo. Por ser una noche de otoño no es tan fría, ¿no? Realmente estamos aquí merced a la gestión de Ela, amiga española, que de repente tomó una llave, abrió un chiringuito que hay de Pie Shop Diner y sacó una mesa y una silla. ¿Cómo estás, Ela? No, muy bien, mucho mejor, no lo sé. Bien. ¿Cómo fue que conociste a los chicos de La Fanfarria? A La Fanfarria les conocí en Kladno, que es un pueblito que está a 30 kilómetros de Praga. Me llevó Martina, que también es graciosa. Martina es mi casera, es una checa que vivió en España 5 años y nos dijo, che, que vienen unos argentinos acá a Kladno. Y nada, estuve con ellos toda la noche y pues empezamos a ser amigos y me dijeron que iban a Pilsen. Así que nada, la semana siguiente pues salí, cerré de Pie Shop Dinner, me fui para Pilsen y acabé con ellos toda la noche, toda la mañana y al final me embarqué en la furgo. Nos fuimos a Alemania al último concierto de la gira y regresaron a República Checa, así que muy feliz. Toda una aventura, ¿no? Facu, ¿qué tocabas en La Fanfarria? En La Fanfarria estoy tocando el trombón, el posaune, mi queridísimo posaune, que, bueno, es mi instrumento de cabecera hoy en día, el que me lleva a pasear por el mundo y que me ha de comer también. Lo quiero mucho, la verdad, mi trombón. Y bueno, tenemos una guitarra acá, pero la usamos para divertirnos nomás. Bueno, trabajar en la calle también, ahora que el resto de la banda volvió y nosotros nos quedamos girando por acá. Seguimos trayendo el arte argentino a las calles del mundo. Vas a intentar entonces hacer un poco más de música en la calle. Te invito a que programes una canción para empezar a conocer a La Fanfarria del Capitán, teniendo en cuenta que es un programa nocturno, Limbo, ¿eh? Siempre procuramos que sean temas tranquilos, aunque la música que hacen ustedes es tendiente a lo balcánico y a ritmos latinos. Es una mezcla de balcánico. Yo empezaría, creo que con Mara de Vi, que no es tan, tan tranquila, pero es bastante representativa de la banda en este momento. Oh! piel, perfume de tu piel, perfume de tu piel. Quisiera ser el viento y vos arena del desierto. Seguimos en Limbo escuchando la fanfarria del Capitán y nos faltó presentar a Germán, que es parte de este tour que acaba de concluir. Un grupo que ya varias veces ha venido a Europa. Esta gira creo que es la tercera, ¿me comentaban antes? No, creo que es la cuarta. Ajá. Ya. La banda va viniendo desde el... En realidad la fanfarria del Capitán está desde el 2005. Y viene ya haciendo, creo que hace 5 años, tour por acá, por Europa. Diferentes lugares. También ha estado en Rusia. En varios lugares más, que en ese momento yo no formaba parte de la banda. En realidad nosotros con Facundo formamos parte de la banda desde diciembre del año pasado, que somos la nueva sección de Bronces, así que seríamos como la nueva fanfarria. Y ya ahora este año salimos con el nuevo nombre, que nos identifica mucho más que el anterior. Y estuvimos girando esta vez por 7 países diferentes, que son estuvimos por Netherlands, estuvimos por Alemania, estuvimos en Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Austria y Bélgica. Sí, 7 países. ¿Qué tocas vos, Germán, en el grupo? Yo soy Germán Trompeta, así que toco la trompeta, exactamente. La verdad que fue una experiencia genial para todos nosotros. Más allá de que la banda había venido otras veces, es como que la formación actual estuvo mucho más sólida, mucho más firme, y representó algo muy importante para la banda en sí este tour. Y bueno, ahora decidimos nosotros quedarnos, bueno, acá con el trombonista a conocer un poco el lugar. Probablemente el año que viene volvamos en verano para hacer otro tour por acá, por Europa, quizás otros países. Es probable que pueda llegar a pintar, ir a tocar a Grecia, tal vez a Nápoles. Estuvimos hablando ahí un poco, así que está diferente. ¿Cómo se hace una gira de tantos días? ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Cómo se movían? Fue bastante, bastante liviano en realidad, si te pones a pensar cómo resultó todo, porque tuvimos 28 fechas en un mes. Eso implicaba todas las noches descargar la furgo, probar sonido, tocar, emborracharse y a la mañana siguiente cargar la furgo, viajar X kilómetros que pasaban de 200 hasta 500, depende de los días, y a llegar, descargar la furgo, armar el escenario, probar sonido, tocar, emborracharse, al otro día levantarse, cargar la furgo. Y así podemos seguir un mes. Pero la verdad que se hizo liviano, la verdad que se pasó en un suspiro. un grupo muy lindo de gente que por suerte se fue manejando con fluidez, porque no, la verdad que no es fácil estar a ese ritmo. Ya empieza después de un tiempo, empiezan a pintar los malos humores, estás cansado, que te duele el cuello, que te tocó dormir en el piso, que te viajaste en Mordor, apilado del rescatering, que bueno, el rescatering es nuestra... Muchas veces en lugares nos dan un catering muy bueno y otras veces nada. Entonces generalmente lo que no consumimos del catering lo llevamos con nosotros en la furgo y ese es nuestro rescatering, que nos ha salvado de más de una oportunidad, sobre todo la reserva cervecística espectacular, el mejor recuerdo de Bélgica. Eso, quiero que nos cuentes esa anécdota. Bueno, en Bélgica llegamos a un lugar, era un barcito muy chico, muy lindo, tenía 85.000 instrumentos colgados en las paredes, regionales de todas partes del mundo. Lo atendía un señor y su mujer, el señor era el abuelo de Heidi, y la mujer era igual de encantadora que él. Y bueno, cuando le pedí la primera cerveza, me dijo, ¿cuál querés? Y no sé, ¿cuáles tenés? Me dice, tengo 32 tipos de cervezas diferentes. Le dije, ah, bueno, vamos con calma, que las voy a probar todas. Y abrió los ojos y me dijo, muy bien, empezó con una. Bueno, llegué hasta la 16 en realidad. Cuando me la estaba sirviendo, él tomaba el mismo ritmo que yo. Se caía de costado, se tuvo que atajar con un pedazo del mostrador. La mujer lo agarró el brazo y se lo llevó a la cama. Pero la verdad que fue fenomenal esa noche. Bueno, probé, creo que casi todos los instrumentos que tenían colgados en la pared. Al ritmo de una cumbia iba pasando, me iban llevando en andas de un instrumento a otro para que lo pueda descolgar. Y le digo, ¿puedo probar ese? Y en cuanto lo dudaba, ya lo tenía en la mano. Y probé un instrumento que no tengo idea ni cómo se llaman ni de dónde vienen, pero que fue buenísimo. Y bueno, están ahí, si quieren consultar en la página de Capitán, las fotos de este señor encantador. Espero volver a ese lugar a probar las otras 16 que me faltaron. Y sí, eso. Y la fanfarria del Capitán tiene más canciones, de las cuales Germán, trompeta, nos va a recomendar otra para la noche, para escuchar en Limbo, en este momento transmitiendo desde el centro de Praga. Estamos justamente en un pasaje entre una galería, hay un hotel, el Hotel París, enfrente, con una edificación muy particular. ¿Qué tema vamos a escuchar, Germán? Bueno, estaría bueno escuchar un tema. Dankeschön, muchas gracias. Now we're going to do a song that its rhythm comes from Brazil. The song is called Mania, from our new album, Eviva. Principal. Fin de la mañana, aunque cueste despertar. Oh, oh, los comercios abren ya sus puertas de metal, pintadas con la nueva banda de rock local. Las viejitas salen con sus changos a comprar más. estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. 15. Cantalas. 16. Percibilas. 17. Definilas. 18. Consciente. 19. Con. 20. Valentía. 21. Son. 22. Voz. 23. Un. 24. Continente. 25. De. FM 88.7. De. Sin. No hay. Sin. No hay. Sin aire, sin aire, sin aire, no hay fuego. Sin aire, no hay fuego. La tribu encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. Limbo. ¿Cómo? Sí. ¿Con nosotros? Sí. Tejrat. ¿Cómo los santos vienen allá? Dale. No. Tejrat. Continuamos en el vuelo 205 de jueves en Limbo con la cortina viva de Germán Trompeta, Facundo Javier Pérez Torres, músicos de la Fanfarria del Capitán, banda argentina que se encontraba de gira por Europa, República Checa, Alemania, Eslovaquia, Dinamarca, Holanda, Austria. Países visitados por esta banda nacida en el año 2004, fusionando rock, balkan, ska y ritmos latinos. A lo largo del camino y los años se han ido sumando músicos de todo el mundo y según nos cuentan, hoy el barco del capitán es mucho más que una banda, es una forma de vivir. Su primer álbum, Flores del Bosque de Bolonia, del año 2007, fue producido por Matías Cela, quien trabajó con Jorge Drexler y Kevin Johansen, entre otros, y editado por EMI. Ya para el segundo disco, E Viva, del año 2012, también a cargo de Cela, la edición la realizaron a través del sello austríaco Newton Records. En esta segunda parte de la entrevista que realizamos junto a Germán Trompeta, Facundo y su amiga española Ela, tendremos algo más de música, conoceremos cómo viven los músicos en tour y la propia Ela nos contará sobre sus actividades en el plano de la asistencia social. Si bemol, mi flat. Muchas partituras. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Sí. saltaste de la cama, sí, estás escuchando Limbo, pero esta noche tenemos música balcánica porque nos topamos con músicos argentinos en Europa y necesitábamos reencontrarnos con ese acento, hablar de milanesa, productos que por ahí no son tan habituales, aunque Germán nos comentó que en Austria la milanesa tiene otro nombre y que se va a poder conseguir, ¿no? Sí, en Austria hacen milanesa también, como en Argentina. La verdad que ahora me empiezo a preguntar de dónde proviene la milanesa, ¿no? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Sí, en Austria tienen una milanesa que se llama Schnitzel, si no me equivoco, y que es como una especie de especialidad ya, muy bien. Y también, bueno, las típicas embutidos o salchichas, que se le dice salchicha de Viena, ¿no? Así que si quieren comer salchicha, pueden ir a Austria con ganas, donde hay salchichas con queso y cosas muy interesantes para comer. Se puede comer para tener energía, para pensar en los próximos pasos, ¿no? Con la música. Facu, volvés a Buenos Aires dentro de algunos días, todavía te queda un recorrido que te lleva por Barcelona. ¿Y cómo sigue tu camino musical al volver a Argentina? Qué pregunta, porque la verdad que he dejado unos cuantos grupos colgados allá. Pero sí, volver a toda la rutina, si se puede decir. Porque en realidad es siempre diferente, pero siempre tocando y bueno, con Tiburón Martillo, con los Tony Montaña, con la Sonora Porteña. Con son tantos que ya no me acuerdo cuántos. Sembrando el Pánico, bueno, muchos estilos diferentes, la Santa Manigua de timba y salsa cubana. Y bueno, voy a volver a reencontrarme con todo eso, con el conservatorio, a estudiar obras así todos los días un ratito y seguir con pilas para seguir este camino, que la verdad que está dando muchas satisfacciones, no solo en Buenos Aires, sino también a lo largo del mundo, y me está llevando a conocer lugares, gentes hermosas, y que la verdad que es un camino para seguir transitándolo toda la vida. La verdad que estoy muy feliz de estar acá, de haberte encontrado, de que todo crezca, de que los encuentros generen más energía, más posibilidad de desarrollo para la cultura, para la música, para nosotros de ese rincón del mundo que tratamos de llevar ahí nuestro conocimiento, lo poco que nos llega o lo mucho, para compartirlo y para mostrarlo. Y para recibir también, para recibir, porque al dar estas cosas uno recibe siempre mucho más. El camino de la música no es sencillo y Limbo es escuchado por varios músicos y músicas. Me gustaría que digas, que les compartas alguna visión o algún sentimiento que tengas en cuanto a cómo hacer para moverte y que tu arte se conozca, ¿no? Porque al fin de cuentas de eso se trata. A veces no es tan sencillo, pero de hecho se puede hacer, ¿no? Y yo creo que voy a tomar un consejo de un compositor brasileño que decía: "Faz a duas vezes antes de pensar". Hay que hacer, no hay que pensarlo. Si sale, hay que hacerlo y después ver qué pasa. Si esperás, esperes sentado, quien espera nunca alcanza, decía en la misma canción. Vamos a escucharla. Ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Bueno, seguimos en esta noche en Praga conversando con músicos argentinos, en este caso porque los trajo la fanfarria del Capitán con su Unique Blend of Latin Rhythms and Balkan Styles. Son siete músicos, Germán. Somos siete músicos en la fanfarria, sí. En realidad en Buenos Aires somos ocho, ya que tenemos también un percusionista que lamentablemente en este tour no pudo venir, pero bueno, ojalá que en el próximo tour también tenga la posibilidad de venir. Ahora vamos a volver, bueno, ahora cuando nosotros nos volvemos a Buenos Aires vamos a tener la suerte probablemente de hacer un par de shows en Buenos Aires. Me gustaría también pasar para la gente que le interese por ahí escuchar o enterarse de los shows en Buenos Aires o incluso de cuando haya el tour para el año que viene, el Facebook nos pueden buscar como La Fanfarria del Capitán. Ahí van a encontrar música, van a encontrar diferentes videos de la gira, imágenes y la página de internet, que también es La Fanfarria del Capitán. Lo pueden buscar en Google por si se equivocan alguna letra, pero ahí está, digamos, toda la información. Así que bueno, esperando a volver a Buenos Aires, a seguir con nuestras actividades musicales, como dijo Facu también, que tiene muchas bandas, muchas cosas. Yo ahora también, por mi lado, tengo un montón de proyectos que quedaron varados de alguna manera. Y bueno, hay que volver. ¿Con qué proyectos estás? Bueno, por ejemplo, yo estoy tocando en una orquesta de música clásica. También tengo una banda que se llama Pera de Goma, que hacemos cumbias y temas propios. Bueno, diferentes proyectos. Por mi parte, lo más importante que tengo ahora cuando vuelvo a Buenos Aires es empezar un proyecto que empecé yo solo, en donde yo grabo discos independientes bajo el nombre artístico de Germán Trompeta. Lo pueden también buscar en YouTube o en Facebook o en SoundCloud como Germán Trompeta. El primer disco se llama No Somos Tan Inteligentes. Son canciones independientes que yo compongo. Y empezó, bueno, así que yo grabo en mi estudio casero, grabo todos los instrumentos. O sea, yo compongo las canciones y grabo batería, bajo, guitarra, trompeta, voces, percusiones, y grabo todo yo solo. Y la idea es ahora, cuando vuelva para Buenos Aires, es concretar este proyecto y hacerlo con una banda, con músicos, y ya grabar el segundo disco con más gente y hacer que el proyecto sea más grande. Muy bien, si hablamos de proyectos grandes, igual La Fanfarria, como decíamos, son siete músicos. Me gustaría que les rindamos honor y que mencionemos sus nombres, ¿no? Dado que han sido los posibilitadores de que también ustedes estén acá. Bueno, acá me voy a quedar con el volante, así me acuerdo de todo y no me olvido de ninguno. La cantante, que bueno, esta vuelta de oportunidad no pudo venir, están con un bebé, hijo Vicky Cornejo, con Jerónimo Casania, bueno, un bebé hermoso, Galileo, gigante, un recordete. Tengo que conseguir una piedra que se consigue en Clando, me hice acordar, que se llama Clando no sé cuánto, y está por acá cerquita. Conde Pátula, Francisco Medrano, en el violín. Mercado, perdón. Francisco Mercado. El Conde Pátula, Francisco Mercado, en el violín. Stoli Basso, Apostoli, pero para nosotros es Stoli, para la gente querida también. En la batería, Mike Case, queridísimo amigo gallego. Bueno, en la trompeta, Germán Pla, Germán Trompeta. Y bueno, quien les habla, Facundo Pérez Torres, en el trombón. En esta oportunidad vino como cantante suplente Bárbara Cornejo, nuestra queridísima Bubulina, que la verdad que se lució, hizo un papel fenomenal, increíble. En un mes sacó las canciones que, de todas formas, queremos suponer que ya las conocía y que más o menos se las sabía. Pero bueno, la verdad que no es lo mismo escucharlas en tu casa y decir qué lindas tus canciones, hermana, a estar cantándolas todos los días, y que lo hizo, la verdad, con una expresividad increíble. Y bueno, tuvimos en una oportunidad en Hamburgo, en el Latin Festival, Latin American Festival, que se hizo en un museo antropológico, que yo pensé que nos iban a tomar como piezas de museos, como los Selkman cuando se los llevaron los ingleses, que... pero resultó ser una fiesta, se llenó el museo, no sé cuánta gente, pero fue increíble. Terminamos en la calle tocando con unos colombianos que pusieron bachata en la puerta, hasta que nos vinieron a decir por favor que paremos, que si venía la policía no iban a poder hacerlo el año que viene, y como queríamos volver, solo seguimos media hora más. Y bueno, estuvo también el antiguo percusionista que había dejado la banda, un amigo mexicano, Ángel Robles, que también aparece en las líricas de uno de los temas. Tremendo, tremendo. La verdad que ese día fue muy lindo. Se sumó y suma la percusión. Es increíble. Uno dice, vaya, pero el tamborcito así, agrega un poquito. Pero en el medio del baile es un montón. El del tamborcito, el mejor amigo, suma un montón. Bueno, muchas gracias, Facu, por esta charla, este encuentro. Que tengas un buen viaje, lo que queda. Nos vemos en algún momento por aquí o por allá. Bueno, muchas gracias a vos. Espero que sí, que sea por acá, por allá, por la India, donde sea, que el viento lo lleve, pero que sea igual de lindo que este momento. Mandarle un abrazo a mi primo. Germán, también muchas gracias. Que donde sea, Kazajistán, Flores, donde sea, te encuentres muy bien. Bueno, la verdad que es un placer y la verdad que es una locura encontrarnos acá con un periodista argentino y poder hacer una entrevista en el medio de Checa con un periodista argentino. La verdad que eso es muy bueno, Cristian. Y bueno, la verdad que un abrazo muy cálido para todos los que están escuchando. Espero que el año que viene podamos volver y la entrevista sea más grande con todos los integrantes. Y que toda la gente que esté escuchando tenga la posibilidad de venir a los shows, divertirse y bailar un poco, que para eso están. Muy bien, muchas gracias a vos, Germán. Y bailar como habrá hecho Ela, que estuvo expectante toda la noche escuchando aquí la conversación. Y además fue muy gentil, nos invitó aquí unas cervezas, unas tartas muy ricas. Ela, sintéticamente venís de España. ¿Qué estás haciendo en República Checa? Venís de Extremadura. Y contanos un poquito de vos y recomendate una canción para la noche. Pues yo vengo de España, estoy haciendo acá un voluntariado en una organización que se llama Chance for Children, que también la podéis buscar en Facebook, que trabaja con niños huérfanos y en exclusión social. Yo viví acá en República Checa hace 18 años y llegamos acá, no teníamos nada. Estábamos viviendo cuatro hermanos y mis padres en un coche. Y un alemán loco que estaba casado con una estadounidense loca cogió y nos dijo, mira, meteros en nuestra casa, y nos dio trabajo. Y estuvimos viviendo en su casa 2 años y medio. Y ya por aquel entonces ayudaba al orfanato que tenía detrás de casa, pero cosas pequeñas, les llevaba de excursión a los niños, a divertirse, intentaba ayudarles un poco con las clases de inglés. Y bueno, me enteré el año pasado que el pibe había montado una ONG, que ahora mismo era la ONG más importante, que trabajaba con menores en riesgo y en desamparo de toda República Checa. Entonces vi la oportunidad de poder venir acá a hacer el voluntariado y me vine. Y es una locura, ¿no? Porque toda la gente que trabaja acá son una mezcla de culturas y son ganas de crecer y de aprender. El otro de los jefes es australiano, el otro es una checa que está casada con un polaco, el otro jefe es estadounidense y está casado con una panameña, que eso es de padre de chinos. Entonces, Praga es una ciudad de locura y te encuentras gente muy, muy linda y oportunidades muy lindas para seguir creciendo. Repetinos el nombre de la organización y qué haces, cómo es un día de trabajo. La organización se llama A Chance for Children, una oportunidad para los niños. Actualmente tiene tres proyectos muy innovadores aquí en República Checa. El primero se llama Doctor Clown. Es un proyecto que lleva funcionando desde 1999 y actualmente está en 7 hospitales de República Checa. Entre ellos está el Hospital Oncológico de Praga, que es el mayor hospital de niños con cáncer de toda República Checa. Y Doctor Clown viene a ser animación hospitalaria. Te pones una nariz roja, te sacas el ukelele y te pones a jugar con ellos, a hablar, les haces trucos de magia y a disfrutar un poquito de ellos y que ellos disfruten también, ¿no? Y ves que tienen muchas ganas de reír. Es muy lindo cuando vas al hospital, sobre todo cuando ves que van pasando los días y ves cada vez mejor, ¿no? Yo cuando llegué aquí, el primer día que fui al hospital, había una nena que se llamaba Natalka y le mando un beso muy fuerte. Y la nena tenía las dos piernas rotas, tenía que estar 2 meses en el hospital. Y ves como día a día cada vez se iba riendo más. La última vez que fui ya no tenía ninguna de las dos escayolas y estaba partiéndose de risa, a carcajadas, haciendo los trucos de magia, incorporándose incluso, ¿no?, para hacer las cosas. Y es muy lindo, muy duro, pero muy lindo. Luego el otro proyecto se llama Springboard for Life, que es bastante interesante porque enseña inglés y TIC, y tecnología de la información y la comunicación, a menores que ya tienen 16, 17, 18 años, y entonces ya tienen que salir del orfanato. Y cuando salen no tienen nada, no tienen padres, no tienen casa, no tienen nada. Entonces les forman en esas dos disciplinas que son un poco básicas para conseguir un trabajo. Y aparte les buscan prácticas remuneradas en distintos ámbitos que les interesen, buscan las empresas, las compañías, ellos van allá a hacer unas prácticas, en principio gratuitas, pero la mayoría acaban siendo contratados. Y el último se llama Robin Hood, que Robin Hood lleva existiendo desde 1996, y gracias a asociaciones con grandes empresas, como puede ser Lego, que acá en República Checa está la segunda fábrica más grande de Lego, o como puede ser H&M, que también les da ropa a mercados de Praga, Merca Praga, consiguen ropa, comida fresca, frutas y verduras frescas, juguetes para todos los orfanatos y todos los centros de República Checa con los que trabajan, para que puedan tener pues una vida un poquito mejor, ¿no?, y elevar su calidad de vida y igualarla un poco a la de sus compañeros. Entonces es muy lindo porque cada día son historias nuevas. Un día te tienes que ir a un pueblo a tomar por saco, dirección Rakovnica, dar unos talleres de repostería con un grupito de 7 niñas gitanas que no tienen papás o que le quitaron la custodia, y al día siguiente de repente te vas al campo de refugiados porque también trabajan con los refugiados a llevarles ropa, y al día siguiente estás yendo al mercado y te levantas a las 5 de la mañana para coger frutas y verduras y llevarlas al centro psiquiátrico, llevarlas al orfanato, hablar con ellos. Es muy lindo, es muy lindo. Y luego pues compagino con el trabajo donde están cenando aquí estos tres argentinos maravillosos. Y nada, yo la canción que recomendaría se llama Amor y Mucho Más, porque realmente estos músicos y esta banda lo que tienen es amor, amor y muchísimo más. Y yo lo que me llevo acá son unos amigos y una experiencia que no se va a poder repetir. Así que escúchenle, que es muy linda. Amor y Mucho Más, de la fanfarria del Capitán. Gracias. Ponerle a